Vos sabés que el jabón Ala le gana por goleada a las manchas. Pero esta vez, a esas que quedaron en las camisetas de la selección, no queremos sacarlas. Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido. Manchas de tierra, de pasto, manchas de orgullo. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Porque ensuciarse hace bien. Conocé más en ala.com.ar. Con Movistar prepago siempre ganás, porque ahora cuanto más recargas, más gigas extra de regalo tenés para usar como quieras. Pedí tu premio en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en movistar.com.ar/legales/programa-premios. Vos ya nos conocés, porque somos campo, somos tradición, somos Argentina. Yerba mate La Tranquera, la calidad y el sabor de siempre en sus tres variedades, tradicional, suave y liviana. Yerba mate La Tranquera. Bienvenido al campo. Con Día G-Gas, por este miércoles 27 de noviembre, 15% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago. Podés combinarlo con todas las ofertas, cupones e incluye todos los productos. Con Día G-Gas. Oferta válida por 27 de noviembre de 2024, 120 mil y todos los productos acumulan con otras promociones con todos los medios de pago dentro del Mercado Pago con dinero en cuenta de débito y crédito en un pago mínimo de compra 15 mil pesos para legales en dialen.com.ar/legales. Llega Mufasa, el Rey León, a todos los cines. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Viví la épica historia de cómo un huérfano se convirtió en rey. Solo habrá un Rey León aquí. De Disney, Mufasa, el Rey León. 19 de diciembre, solo en cines. Footing ilumina con sus luces mi vida, da magia y alegría. Yo descubrí Footing es diversión. Footing crece conmigo, Footing crece con vos. Ponele Footing a tu vida, en tus pies las zapas para el día, mochila. Voy con En APRES Salud, sabemos el esfuerzo que hiciste para lograrlo. Por eso en APRES queremos acompañarte brindándote un servicio de excelencia. APRES Salud, alta calidad médica. APRES. Unite a la familia APRES. Conocenos en www.apressalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. Órgano de control de obras sociales y entidades de medicina prepaga. 0800-222-SALUD, 11-16-12. ¿Sabías que Sif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia. Sif Ultrabrillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultrabrillo, mucho más que limpio. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Salsa base de tomates libre de gluten. Era otro lunes del 95. Todo el país estaba pendiente a la TV. Las pantallas mostraban imágenes crudas, no aptas para los niños, que fueron los primeros en gritar cuando el extraterrestre protagonista de su propia autopsia. Estaba todo, menos muerto. Esta historia no es ficción, es fake news. Identifica las noticias falsas en la exposición Fake News, el valor de la información, en Arenales 1540 con entrada gratuita. Más información en www.fundaciontelefonica.com.ar. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. La sorpresa de esa canción que te cambia el ánimo te llega en el momento justo. 94.3 Radio Disney te llega. Sin medir, por amar al amor me